Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio, les habla Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Hoy les traemos la segunda parte de la importancia de la lectura musical, pero esta vez un poco más detallado del tema. Yo soy Daniel Fernández. Otro de nuestros temas interesantes. Yo soy Jocelyn Morocho. Esperamos siga siendo de su agrado. Les habla Stalin Gualotuño. Recordando un poco sobre la importancia de la lectura musical, pues esta nos ayuda a comprender la música, a leerla e interpretarla, a escribirla y crearla, pero sobre todo la lectura musical nos ayuda a transmitirla fielmente a través del tiempo. La lectura musical es una expresión artística en la que existe una melodía, un ritmo y un pulso, que en conjunto crean una composición musical o canción. La melodía es un conjunto de sonidos que forman una frase reconocible como tal por el oyente. Por otro lado, es parte de la música que más fácilmente podemos recordar, lo que tarareamos cuando recordamos una canción. La melodía se construye con una determinada organización de sonido o escala. Forma parte de todo sistema musical y está relacionada en su origen con el propio lenguaje del hombre. Una escala es una sucesión de sonidos ordenados, de agudo a grave o viceversa. Un intervalo es la distancia que hay entre dos sonidos. Para nombrar un intervalo hay que contar de la primera nota a la última, ambas incluidas. Así es, y los intervalos pueden clasificarse de diferentes maneras. Ascendentes, por ejemplo, cuando la dirección va de grave a agudo. Descendentes, cuando es al revés, la dirección va de agudo a grave. Intervalos de grado conjunto, formados por notas correlativas. Y disjuntos, formados por notas no correlativas. También hay los intervalos melódicos, son aquellos que suenan sucesivamente, y los armónicos, que suenan simultáneamente. Los intervalos simples, aquellos que están incluidos dentro de la octava justa, y los compuestos que sobrepasan la octava. El pentagrama es un conjunto de cinco líneas horizontales que se utiliza para escribir los signos musicales. Se utilizan tanto las líneas como los espacios y se cuentan de abajo hacia arriba. Cuando queremos representar varias melodías, podemos escribir cada una en un pentagrama diferente. Los sonidos musicales están representados por las notas. La altura del sonido se representa situando estos signos en las diferentes líneas y espacios del pentagrama. Hay siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Los sonidos más graves se escriben en la parte más baja del pentagrama y los más agudos en la más alta. Cuando las notas no caben en el pentagrama porque son demasiado agudas o demasiado graves, se utilizan las líneas adicionales. Las líneas adicionales se utilizan del mismo modo que las líneas del pentagrama. Se pueden escribir notas tanto en las líneas como en los espacios. Se cuentan desde la más próxima al pentagrama. Para evitar escribir demasiadas líneas adicionales y facilitar así la lectura, además de escribir una octava encima o debajo de la clave, se utiliza una octava abajo o una octava arriba, marcando con una línea discontinua el fragmento que se desea que suene más grave o más agudo. La clave es un símbolo que se coloca en el comienzo de la partitura e indica dónde se sitúa la nota de referencia a partir de la cual sostiene las demás. Las claves más usadas son la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Las alteraciones son signos que sirven para modificar la altura de las notas. Los sostenidos, bemoles y bcuadra. Sostenido. Aumenta, asciende o sube un semitono cromático la nota natural. El bemol. Disminuye, desciende o baja un semitono cromático la natural. El bcuadro cancela cualquiera de las alteraciones. Todo esto abarca en la lectura musical. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si ponemos algo de música? Estoy de acuerdo, ¿les parece Beethoven? Excelente. Escuchemos la sonata número 1 del Opus 10 de Beethoven. ¿Qué tal les pareció esta obra, chicos? Yo la veo complicada, pero tiene una hermosa composición. A mí me encantó la parte más sentimental. Sí, se trata de Beethoven. Que me supongo que ponerse en el papel de Beethoven es para volverse todo un romántico. Bueno, Pues chicos, el momento de la sorpresa llegó. Esta obra que acabamos de escuchar es una de las obras que tiene en recital de grado nuestro ex compañero de Conserva la Radio, Juan Yepes. Pero por supuesto, hablamos de una de las personas que realizó trabajos excepcionales en la radio. Por otra parte, como compañero del Conservatorio Superior Nacional de Música, uno de los mejores en todos los sentidos. Y ni qué se diga como persona, el más sencillo y humilde. Sí, amigos, pues él se encuentra aquí, y bueno, nosotros tanto como ustedes, amigos oyentes, queremos saber más sobre él. Y bueno, mis queridos amigos oyentes de Conserva la Radio, queremos darle la bienvenida a Juan Yepes, uno de nuestros ex compañeros y ex colegas de la radio. Mucho gusto, Juan. Hola a todos, ¿qué tal? Esperamos que estén tan contentos de escucharlo, tanto como nosotros lo estamos, de que él se encuentre aquí. Bueno, empecemos con las preguntas que hemos preparado para Juan. ¿Y nos podrías hablar sobre cómo fue tu inicio en la música y quién fue tu inspiración a seguirla? Mis padres siempre pensaron que una educación completa era lo óptimo para darnos a mi hermana y a mí unas buenas oportunidades y que estemos bien preparados para el futuro. Entonces, entre otras cosas, cuando niño, me compraron un piano eléctrico, uno de 5 octavas. No me acuerdo cuántos años tenía, pero todavía era un niño pequeño. Igual siempre me mantuvieron escuchando música, me mantuvieron expuesto a ese ambiente de escuchar música. No necesariamente académica. Me gusta mucho la música de los 70s, 80s, de la época de mis padres. Y eventualmente eso hizo que alrededor de los 11, 12 años, cuando entré al colegio, una de las decisiones que tomé en ofrecimiento de mis padres, obviamente, mis padres me ofrecieron esa oportunidad de tomar cursos de piano académico. Fue entonces cuando ya empecé a prepararme. ¿Por qué decidiste seguir el piano y qué es lo que más te gustó? Bueno, el piano fue el primer instrumento con el que experimenté más, porque antes yo había aprendido a tocar instrumentos de viento como de las escuelitas, como la flauta dulce, las Yamaha que solían comprar en algunas escuelitas, o también rondadores pequeños de juguete, también les llaman flautas de pan, y incluso también experimenté con la guitarra, pero al final el piano fue el que más me llamó la atención, fue en el que más cosas podía hacer, y siempre fue divertido estar jugando en el piano, haciendo cositas en el piano. Ya eventualmente, claro, desarrollé, conseguí clases personalizadas de piano académico y finalmente entré al conservatorio, que al inicio no era la idea, ¿no? Antes yo me inclinaba más por ciencias de la biología, industria de la agronomía y demás, pero el piano terminó llamándome mucho más la atención. Bueno, una vez que decidiste estudiar música, ¿qué es lo que más anhelabas? La verdad no lo tenía muy claro al inicio. Yo lo que tenía, eso sí, como meta, era que antes de decidir una carrera, una línea para avanzar en el mundo de la música, introducirme al mundo, a la industria de la música, por así decirlo, era que debía dominar mi instrumento. O sea, no me consideraba un músico hasta poder dominar el piano. ¿Cómo fueron tus estudios de música acorde ibas creciendo? Bueno, para mí sí fue algo complicado el aspecto de la disciplina. Más que nada por la organización y un poco en parte también por la condición de mis manos, que yo tengo algo que se llama hiperlaxitud. Básicamente mis tendones son extremadamente suaves y elásticos. Entonces yo puedo estirarles bastante, puedo doblar mis dedos hasta que toquen la palma de la mano, hasta que toquen el dorso de la mano. Y como eso debilita mis manos, pues me cuesta largas sesiones de ensayo, por lo que tengo varios altibajos al momento de prepararme en el piano, ¿no? Actualmente ya tengo una rutina mucho más establecida, que tuve que cambiar gracias a lo que estamos ahorita en cuarentena y todo eso. Sin embargo, he avanzado lo suficiente como para sentirme cómodo en el piano. Me siento bastante cómodo en el piano actualmente, bastante más seguro, aunque, claro, por mi personalidad y de un poco tímido, aunque no lo parezca, pues siempre me pongo tenso al tocar enfrente de alguien. Si alguien me está viendo, me pongo muy tenso. Bueno, si me permites hablar, quizás eso nos pasa a la mayoría de músicos. Pero bueno, cuéntame, Juanito, un poquito más. Cuando entraste al Conservatorio Superior, ¿qué es lo que más admirabas de los docentes, de los profesores? ¿Quién te dio más confianza? ¿Quién te motivó? Bueno, justamente por esta característica de la timidez, yo entré en blanco absoluto. Solamente conocía a mi maestra Marina Arutiñán, que fue quien me preparó para entrar al conservatorio. Actualmente profesora del Conservatorio Nacional, que es una especie de bachiller en música. Y cuando entré al superior, claro, yo venía preparado por ella para dar la prueba y era la única persona que conocía del conservatorio en ese momento, ya que cuando entré me di cuenta que otro profesor que fue dueño de la academia en la que empecé a formarme era Juan Carlos Panchi, que está en contrabajista, estaba dando clases en ese momento en el Conservatorio Superior y fue grato encontrarle, aunque no hablamos mucho. Bueno, hablando ya de la timidez, a mí me cuesta empezar una conversación, entonces todas las interacciones que tuve con profesores o alumnos fueron, empezadas por los alumnos. Me acuerdo que la primera conversación que tuve fue con una compañera pianista, Pamela Villasís, que me preguntaba quién era el profesor Juan Pablo, que yo no sabía quién era en ese momento. Un gran profesor, fue mi profesor del primer semestre, y al final, en esa época, yo tenía muy idealizado, por así decirlo, a todas las personas, ¿no? Yo veía a las personas como los grandes músicos a los que yo no les podía decir nada, que solo estaba ahí sentado calladito para aprender de ellos, que eran expertos, todos, alumnos y profesores por igual. Y bueno, en base a Conserva la Radio, ¿cómo surgió esta idea y cómo fue su vinculación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, esto hay que agradecerle a un compañero muy querido, que es Martín Villasís, que a él yo le defino como un gestor cultural, ya que él siempre está moviéndose con proyectos, con diferentes proyectos de la música. Él es un promotor de cosas como esta, de programas como esta, ideas nuevas. Algunas funcionan, otras no. Sin embargo, a él se le ocurrió esta idea cuando decidió ir a la radio CCE para rescatar de archivos viejos de música, archivos de audio de música viejos, que tienen una gran librería de música, que quería hacer una base de datos, registrarla y que se forme parte del inventario, por así decirlo, de obras de la biblioteca del conservatorio. Fue entonces que le ofrecen a él la franja de 1-2, que es la que la tenemos actualmente de la radio, y así comienza todo este proyecto en el 2018, si no estoy mal, hace 2 años, fue en mayo, sí, fue en mayo del 2018. Empezamos muy verdes, fue el proceso de producción de casi 1 año, proceso de producción tan largo que hemos, creo que hasta el 6 de febrero del 2019 fue el primer programa que se emitió del Conservatorio Superior Nacional de Música, y en ese entonces decidimos que se llamaría Afínamela por 2 razones. La primera era hecho por alumnos, básicamente por alumnos, y todavía no había mucha asesoría de los profesores del Conservatorio Nacional de Música. Y estuvimos así durante bastante tiempo hasta el año pasado, que con la nueva gestión del actual rector, Ricardo Monteros, se le dio una mayor, se le dio una gestión mucho más tutoreada, por así, nos ayudaron mucho más los profesores. Se designó esta vez ya a una profesora a que esté atenta a tiempo completo, que es Jaime Batista. Y claro, eso facilitó mucho las cosas para poder producir los programas, para poder grabar los programas y que ya quede el programa bien concebido. Y se comenzó un nuevo proceso de producción en el que ya se definió el nombre que tiene actualmente de Conserva la Radio. ¿Cómo crees que fue tu trabajo en la radio y qué experiencias te llevaste? Bueno, mi trabajo en la radio comenzó como solamente locutor y redactor de guiones. Yo me dedicaba a buscar música, a ayudar en escribir los guiones y a ayudar en la actuación de los guiones, porque claro que normalmente nosotros cuando estamos hablando en un micrófono nos da miedo al inicio, nos ponemos tensos y es también actuar. No, con la voz hay que evocar ciertos sentimientos, hay que evocar ciertas actitudes, hay que ser claros, hay que evitar el tartamudeo. Entonces todas esas cosas fueron las que fui trabajando al inicio y eventualmente aprendí a utilizar programas de edición que son también conocidas como DAW, que sería Digital Audio Workstation, en español sería una estación de trabajo digital y audio. Entonces, fue la primera vez que me topé con estos programas. Todavía no tengo mucha idea de cómo utilizarlos, pero puedo editar audio según mi punto de vista de manera básica. Y claro, como hubo varios problemas de falta de alumnos porque éramos pocos, terminé asumiendo un cargo de como pseudo gestor, es decir, un gestor autoproclamado de la radio para que no muera, porque era un proyecto que a mí me gustaba mucho, que ayudé a que empezara. Entonces decidí que no debía morir, no dejé que se quedara en el olvido, y decidí que tenía que hacer algo. Entonces me comprometí mucho más hasta llegar al punto de eso, de gestionar el programa, de gestionar a los alumnos que llegaban y de ayudar un poco a que salga a flote el proyecto. Chévere. En cuanto, ahora quiero que me respondas, en cuanto a tu maestra de piano del Conservatorio Superior Nacional de Música, que estoy seguro nos está escuchando, ¿qué quisieras decirle? Bueno, mi profe actualmente es Damile Cruz. Y yo lo que quisiera decirle, si me está escuchando ahorita, es que sí, ya me salí de la radio, ya estoy practicando más. Yo sé que consumía muchas cosas, pero ya estoy practicando más, ya está cerca de ya está listo el grado, ya falta un poquito empujarle. Y le agradezco muchísimo por su paciencia, por esas clases a las que llegaba con la cabeza baja y decía, me trasnoché porque estaba editando un programa. Ya que estás a punto de graduarte, ¿cuál fue la mejor experiencia que tuviste en el Conservatorio Superior Nacional de Música? La verdad no sabría decirte, porque bueno, a mí el Conservatorio Superior Nacional de Música, si bien hemos tenido problemas porque no te puedes llevar bien con todas las personas y no siempre pasan las cosas como uno se lo espera, yo creo, yo lo tengo idealizado de cierta manera, porque es un lugar en el que yo puedo actuar de manera natural, puedo comportarme con mi personalidad, por así decirlo, de manera natural, ya que nunca me llevé bien con las personas antes de entrar al conservatorio. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que si en el conservatorio dicen vamos a una cena, vamos a un cumpleaños, vamos a festejarle a tal compañero, tenemos concierto mañana, ¿vienes? Voy, salgo, digo, solo llamo y digo, mira, me voy a tal lugar y voy. Se acabó. No hay preguntas, no hay peros, simplemente digo, sí, claro que puedo. Y puedo irme a la mitad. Yo vivo en el valle y puedo irme hasta la mitad del mundo y regresar sin problemas. De manera natural, porque me llevo bien con las personas de aquí. Me siento en casa, por así decirlo. A pesar de que sí, hay problemas, no niego que no haya problemas, pero me siento muy cómodo en el conservatorio. En cambio, antes del conservatorio, en el colegio, yo no me sentía cómodo. Nunca hubiera hecho eso por nadie en el colegio, la verdad. De hecho, casi nunca lo hice. Entonces, mis amigos los tengo en el conservatorio. Entonces, yo lo tengo idealizado, por así decirlo, es un lugar muy bonito para mí. La verdad sí me da un poco de nostalgia ya terminar, ya estar terminando mi estancia ahí. Excelente tus palabras, Juanito. Te voy a decir, bueno, nosotros decidimos hoy abrir este pequeño espacio e invitarte a ti, porque de alguna manera queríamos agradecerte. La mayoría de los que hoy por hoy estamos en la radio, tanto en el grupo 1, que es el que están escuchando en este momento nuestros seguidores, como en el grupo 2, fuimos iniciados en Conserva la Radio antes de Afínamela por tu persona. Y esto fue una especie de homenaje a ti, Juanito, que claro, de repente la voz de Juan dejó de escucharse, ¿no? Y no es que haya pasado nada, sino que justamente entró a su proceso de grado y necesitaba concentrarse al 100%. Y así muchas de las voces que pasaron antes en la radio, en su primera etapa como Afínamela y ahora como Conserva la Radio, que a veces ya no se las escucha, es por eso, porque ya están entrando a otra etapa de finalizar sus estudios y por eso han abandonado. Pero queremos implantar con esto el agradecimiento a cada persona que ha hecho posible que este programa exista. Desde el 2018, ya estamos 2021, va a cumplir 3 años desde que se lanzó por primera vez al aire, con altibajos, con casi haber terminado, como bien lo dijiste, Juan, en algún momento, para no dejar morir el proyecto, tú lo tomaste, tomaste la iniciativa de seguir adelante, y eso tiene un valor que nosotros hoy queremos reconocer. Muchas gracias, Juanito, por el tiempo que dedicaste a la radio, la paciencia, las horas de extra, el enseñarnos algunas cosas que no sabíamos, obviamente, cuando recién iniciamos. Tu paciencia para con nosotros al cometer errores. En nombre de todos quienes hoy por hoy conformamos Conserva la Radio, te queremos agradecer por todo eso. Esta es y será siempre tu casa, y que tengas éxito en tu grado. Muchas gracias, y me gusta ver que sigue en pie el proyecto, ¿no? Yo la verdad le tengo mucho cariño, sin embargo tenía que avanzar, o sea, ya tenía que concentrarme ya en el grado y pensar un poco más en mi vida profesional, ¿no? Porque este proyecto me ha ayudado muchísimo a descubrir muchas cosas. Aprendí muchísimo aquí en Conserva la Radio, haciendo este programa. Y me enteré de muchas cosas que yo antes ni idea, estaba completamente ignorante en muchos temas que hemos hablado aquí y que para mí eran completamente nuevos. Aprendí muchísimo de las experiencias que tuvimos en el programa y les agradezco muchísimo la invitación. Gracias a ti, Juanito, más bien esperamos que prosperes en tu vida y sigas adelante. Te agradeceremos el tiempo dado, Juan. Una vez más esperemos que te lleves los buenos momentos del Conservatorio Superior Nacional de Música. Bueno, y esperamos que te hayas sentido a gusto en esta conversación y te deseamos los mejores éxitos en tu vida profesional como músico. Con este segmento terminaremos escuchando el estudio Opus 10 número 3 de Chopin, que también será una de las obras de nuestro invitado de oro, Juan Yepes, que será interpretada en su próximo recital de grado. Espero lo disfruten. Thank you. Chicos, ¿ustedes sabían que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, hay fuegos artificiales dentro de su cerebro? La verdad, no. Coméntanos. Pues sí, chicos, verán. Mientras leen la música y ejecutan los precisos y practicados movimientos que ésta requiere, en su cerebro hay una fiesta llevándose a cabo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, últimas décadas, los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro. Lo han monitoreado en tiempo real mediante el uso de tomografías, resonancias magnéticas y otros aparatos médicos. Exactamente. Cuando estas personas son analizadas mediante estos estudios, las tareas como leer o realizar problemas matemáticos activan áreas específicas del cerebro donde se observa actividad. Ahora, cuando estas personas son sometidas a escuchar música, obtienen fuegos artificiales en su cerebro, ya que múltiples zonas se encienden simultáneamente, así como cuando vemos los fuegos artificiales en el cielo, explota por aquí y por allá. Algo similar es lo que sucede en nuestro cerebro. ¿Saben cómo sucede esto? Sí. Mientras procesan los sonidos separándolos para entender sus elementos, como la melodía y el ritmo, nuestro cerebro los puede unir en fracción de un segundo. Pero ahora, ¿qué pasa con las personas que tocan música? Pues los pequeños fuegos artificiales se convierten en todo un jubileo. A ver. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya me fui totalmente de la idea. Resulta que si bien escuchar música hace participar al cerebro en actividades muy interesantes, tocar música es el equivalente cerebral a un entrenamiento completo. Eso quiere decir que múltiples zonas del cerebro se encienden y procesan simultáneamente diferente información en secuencias sumamente complejas que están interrelacionadas y son asombrosamente rápidas. Pero, ¿qué es lo que hace que la música encienda el cerebro de esta manera? Les explico, chicos. Tocar un instrumento musical involucra prácticamente todas las áreas del cerebro a la vez, especialmente las cortezas, como la visual, auditiva y motriz. Y como cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiendo aplicar esa fuerza en otras actividades. Chicos, ¿cuál es la diferencia más notoria entre tocar música y escucharla? Verás, es que a diferencia de escuchar música, tocar música o interpretarla requiere habilidades motrices finas, que son controladas por ambos hemisferios del cerebro. Combinando la precisión lingüística y matemática, que es donde el hemisferio izquierdo está más involucrado. Por el contrario, el hemisferio derecho sobresale en lo que es la parte de contenido nuevo, creativo e innovación. Sí, chicos, por estas razones, tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, que permite que los mensajes lleguen más rápido a través de las vías más diversas. Esto a su vez permite a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa, tanto en contextos académicos como en entornos sociales. De hecho, yo una vez investigué sobre unos estudios encontrados, en el que los músicos aparentemente usan su cerebro altamente conectados para poner a cada memoria múltiples etiquetas como conceptuales, emocionales, auditivas y contextuales, como un buen motor de búsqueda de internet. Chicos, ¿cuál es el beneficio mental de tocar música? El comprender mejor la función mental, relevando los ritmos internos y la interacción compleja que integran la sorprendente orquesta de nuestro cerebro. Bueno, nuestros queridos oyentes, no se despeguen, nos vamos a un descanso y en un momento regresamos con más de Conserva la Radio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

También podemos dedicarnos a escribir nuestras propias composiciones y compartirlas con otros músicos con el objetivo de formar un grupo, ya sea como hobby o de forma profesional. Por eso, si no sabemos leer música, vamos a tener muy limitadas estas opciones, incluso completamente cerradas. El segundo beneficio de la lectura musical es el poder utilizar todo el material escrito que existe. Existe una enorme cantidad de música escrita a la que podemos tener acceso de muchas formas diferentes. Como comprándolas ya sea en tiendas o por internet, pidiéndolas prestadas a amigos, músicos, profesores o en bibliotecas públicas. Por supuesto, los conservatorios y escuelas municipales de música disponen en muchos casos de bibliotecas donde se pueden pedir prestadas infinidad de partituras. Aprender a leer música nos permite utilizar todo este material, aprender estilos, composiciones, melodías nuevas. De otra manera, todo esto queda fuera de nuestro alcance. El tercer beneficio de la lectura musical es el trabajo musical. Cuando somos músicos que ganamos dinero con nuestra actividad, ya sea de forma esporádica o de tiempo completo, de hecho, de aprender a leer música significa un cambio importante en nuestras carreras. Los músicos que leen partituras, sobre todo si lo hacen con soltura, tienen más demanda en el medio profesional. Pero por supuesto, las orquestas profesionales, ya sean de música clásica o de música moderna, requieren del músico que tengan estos conocimientos. Pero también podemos encontrarnos en un estudio de grabación, por ejemplo, en el que nos han contratado para grabar nuestro instrumento en la producción de un disco. Bueno, en un momento dado nos van a presentar una partitura escrita por un arreglista profesional para que la grabemos. Y el no tener suficientes conocimientos de lectura musical nos va a poner en este momento una barrera en el que la gente por ese motivo no nos pueda contratar. De hecho, si realizamos correctamente nuestra tarea de lectura musical, en ese momento o en cualquier otra situación, con toda seguridad se acordarán de nosotros la próxima vez que necesiten un músico. Y aunque tal vez no seamos los mejores intérpretes todavía de nuestro instrumento, el hecho de que sepamos leer música o incluso escribirla significará que nos volverán a llamar para realizar otras sesiones de grabación o más actuaciones, en el caso de que se trate de una orquesta que interprete música en vivo usando partituras. El cuarto beneficio de la lectura musical es el positivismo de nuestras capacidades vitales e intelectuales. Todo aquello que aprendamos en nuestra vida, ya sea un idioma, una técnica, cualquier conocimiento es muy positivo para nuestro desarrollo cerebral e intelectual. Y particularmente aprender música. Música supone un beneficio particularmente notable. Cabe resaltar que se han realizado estudios con niños a los cuales se ha enseñado música y comparados con otro grupo que no ha aprendido música, llegando a la conclusión de que los primeros tenían mayores capacidades que los segundos. Esto es debido a que aprender música y practicarla requiere coordinar áreas muy diversas del cerebro, lo cual es un ejercicio que se desarrolla de una forma muy efectiva nuestras posibilidades. El quinto beneficio de la lectura musical es psicológico. Si nos planteamos esta actividad como un reto o un objetivo a conseguir y lo realizamos, nos sentiremos muy satisfechos del resultado. He observado muchísimas veces que mis alumnos más jóvenes se sienten muy orgullosos de sí mismos cuando sus padres se dan cuenta de que saben leer música, incluso desde el principio de las clases. Cuando yo empiezo a enseñarle música a un niño, sea un estudiante mío o mis propios hijos, insisto mucho en que lea las notas, sobre todo en que su familia se dé cuenta de esto. La reacción del niño siempre es muy positiva, ya que aumenta enormemente su autoestima. Efectivamente, Andrés, esto también pasará naturalmente con las personas adultas, ya que en contra de lo que mucha gente piensa, se pueden aprender muchas cosas cuando ya no es un niño. De hecho, para muchos adultos, aprender un instrumento o leer música es un desafío al cual se enfrentan, y conseguir buenos resultados supone también para ellos una base importante para su autoestima. Y es por esta razón que se los recomendamos, amigos oyentes, ya que personalmente he experimentado los beneficios de aprender a leer música desde un principio, y ahora cuento con mucha seguridad a la hora de trabajar con otros músicos, en sesiones de grabación, en orquestas y bandas, y por supuesto a la hora de enseñar a otras personas. Thank you. Lamentablemente, el tiempo se terminó. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Yo soy Andrés Rodríguez. Sin duda alguna, el tiempo es un factor clave para nuestras vidas. No dejen de seguirnos y escuchando, mandándonos sus saludos. Yo soy Daniel Fernández. Al igual, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Conserva la Radio, yo soy Stalin Golotuño. Sintonízanos en la próxima edición de Conserva la Radio. Yo soy Melanie Singo, hasta pronto. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.